Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Bien, acá preparando una sopa con lentejas naranjitas, esas turcas. Las turcas. ¿Qué onda esas lentejas? Bien, son muy ricas. Estas se deshacen rápido. No las probé nunca. Sí, son más ricas. Sí, están buenas porque son más caras, pero lo bueno es que se hacen mucho más rápido. Bueno, eso está bueno, pero la lenteja te tiene mucho tiempo, te consume, ¿viste? Sí, pues esas son para madres apuradas o para gente hambrienta. Sí, ¿y cómo fueron? ¿De qué color eran las lentejas del fin de semana? Hermoso, estuvo buenísimo, estuvo muy lindo. Se acabaron los 5 kilos de lentejas que habían preparado. Mirá, 5 kilos. Fue mucha gente. Mucha gente que no, yo no conocía, y, o sea, no solo amigos, sino también futuros amigos. Sofi, 5 kilos de lentejas. Bien, estuvo lindo, los conciertos estuvieron buenos, los dos, hemos mucho de tocado también. Y ahí compartimos, y también hubo un amigo Mauricio ahí contándonos unos tangos. Qué lindo. Y estuvo bueno, hay cuadros, hubo sorteos. ¿Y te pintaron? Bien. ¿Cómo? ¿Te pintaron esta vuelta? No, yo que no, porque yo decía, no, solo queda la cara dura para tocar y ser más cara dura de lo que soy. Eso ocasiona problemas. Che, Sofi, decime, 5 kilos de lentejas, me quedé pensando, ¿en cuántas ollas? Eso es como para una escuela. Dos ollas grandes. Grandes. Pero era, 2 kilos de lentejas fueron para guiso vegetariano. Ah. Y 3 kilos de lentejas para el otro guiso, el carnívoro. Claro, buenísimo. ¿Qué le mandaron al vegetariano? Y le pusimos de calabaza, papa, zanahoria, lentejas. Claro, cebollita. Tremendo, yo el día anterior y estaba buenísimo. ¿Cuál es el secreto del guiso de lentejas, Sofía? Comerlo el día siguiente. Sí, es cierto, es verdad. Esa es la onda. Sí, es verdad. Así que la pasamos re bien, estuvo re lindo. Allá, ¿cómo están? Bien, bueno, el fin de semana contamos recién, yo tuve un domingo perfecto, hermoso, dormí mucha siesta, anduve en bici divino. Qué lindo. Sí, no, pasé un domingo hermoso, chica. Vero estuvo apachuchado. Yo estuve enferma todo el fin de semana, levantándome temprano todo el fin de semana, enferma, todo un desastre. Nos confunde porque primero dice que necesita mimos, después parece que mimos tú, así que no sabemos bien qué pasa ahí, Vero. Queremos que confiese. ¿Y cómo se viene el próximo fin de semana, Sofía, por ahí? Próximo fin de semana. Mira, toco el viernes en Despacio Martínez, que es la casa de la familia de Carly Aristides, que es un amigo que consigue un par de fechas. Estar ahí tocando, va a haber una exposición, no me acuerdo quién expone. Eso hago el viernes. Y el sábado voy a cantar ahí con Ezequiel, pero su recital con la sandanga vietnamita en vinilo, café vinilo. Y después el domingo toco en la plaza de Remedios de Escalada, que se hace la FLIA, así que por primera vez voy a tocar en mi barrio. ¿Qué es lo que se hace? También. ¿Qué es lo que se hace que no se entendió bien? La FLIA, la feria independiente del libro. Bien. Ah, buenísimo. Feria independiente del libro. Buenísimo. Sí, está bueno, así que va a ser desde temprano hasta tarde, yo toco ahí como a las 8 de la noche o antes. Decí bien dónde es para la gente que nos está escuchando en Buenos Aires. Sí. Ahí, Plaza Escalada. Bien. Se bajan en la estación y ahí está la plaza y los buscan. Ahí nomás. Te cuento que... Está buena la feria del libro, está copada porque son todos libros que no se consiguen en ninguna librería. Y actuales también, ¿no? Porque por ahí uno va a una librería y los títulos muy viejos y clásicos. Hay que empezar a descubrir los nuevos clásicos también. Claro, totalmente. Te contaba que Mr. Goga te escuchó cantar la semana pasada. Mr. Goga es nuestro jefe, ¿viste? Claro, pues somos Los Ángeles de Goga y tenemos a nuestro Charlie que sería Mr. Goga. Claro, es como... Le encantó. Sí, le encantó como cantaste en vivo, a capela, acá en la radio, digamos, a través del aire de la radio. Y nos preguntaba si vos ibas a querer cantar todas las veces que te llamamos. Y bueno, vamos a preguntar a Sofía porque capaz la agarrás de golpe. O capaz es de esas que les decís, dale, cantate y ahí se largan como el otro día. Mr. Goga quiere que cantes todos los días. Todos los días, y hay que ver si yo estoy disponible para que me llame. Pueden llamarme y yo les canto en el subte, en la calle, en la qué cama. Divina. Qué linda. Bueno, vos por las dudas veniste preparada. Y prepárate para el tour que está organizando Belén al Bolsón, ¿eh? Ah, Sofi, tengo una idea, a ver qué te parece. Igual hay que armarla bien. Viste que la idea es que vos y Gloria vengan, que con tu mamá vengan para acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces yo pensaba, mientras andaba en bici el domingo, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, que si viene Carlita, la mamá de Gloria, la mamá de Sofi le puede cuidar los chicos a Carlita. No, mentira. Tenemos que organizar alguna movida en Buenos Aires de las chicas. Claro, para que se vengan nuestras chicas. Para que se vengan al fondo. Claro. Seguir juntando los fondos. Después seguimos en línea privada. Claro, y hacemos una en Buenos Aires y otra acá, ¿viste? Bueno, pasaje de ida y el vuelta. Claro. Exactamente. Vamos por los cantos. Buenísimo, lindo. No sé cuándo sería, pero me tienta. Y para la primavera, que es la época del amor, de las flores, de que nacen todos los animalitos, bueno, los retoños. Ay, si tenés que venir en primavera, es hermoso Bolsón, sí. En primavera, Me imagino, todos los lugares están lindos en primavera. Sí, pero acá se llena de colores, pero increíble. Sí, y aparte, ¿qué hay? Frutillas. Las frutillas más de verano. En primavera, en realidad, estalla las flores. Viste, lo que más se ve es la floración de todos los árboles frutales, árboles ornamentales, flores por todos lados, por los jardines. El otoño tiene mucho color porque las hojas de los distintos árboles, de las distintas especies, van decolorando y quedan de distintos tonos, viste, ocres, verdes, rojos, amarillos, es divino. Pero primavera es más estallido de color de flores, Después viene el verano, que es todo verde, y a fines del verano tenés las frutillas, las manzanas, todas las frutas, toda la verdurita. Ahí es la fiesta de la verdurita. Bueno, me encanta. Bueno, ojalá se pueda dar. Dale. ¿Soy esta sola o con tu mamá por ahí? No, ahora estoy acá en el departamento de los pibes, acá Julián Álvarez, y que se... estamos viendo Mahatma Gandhi. Ah, eso puedo recomendarles. A ver. Que escuchen a Mahatma Gandhi. Hoy tengo que ir a grabar a un rato del estudio Ioni, que está grabando el segundo disco. Ajá. Mahatma Gandhi es una banda conformada por muchos chicos, muchos. Son 12, me parece, ahora. O no sé, va variando el número. yo tocaba con ellos hace el año pasado, no, el otro creo, no estoy segura, y los abandoné. Pero de vez en cuando vengo acá y los cocino y ya. Tirás una banda. Estás bien. Qué lindo el nombre de la banda, Mahatma Gandhi. Sí. Qué Mahatma peso Gandhi, que tiene. Gandhi. Así que búsquenlo después y ahí pueden pasarse algún temita. Dale. Dale. Bien. Buenísima tu recomendación. Buenísimo. Bueno, viste como dicen los programas, estás en los agrandados. Después seguimos por línea privada viendo el tema de los detalles del viaje, ¿dale? ¿Cómo? Perdón. Que después seguimos en línea privada, como dicen en los programas, para ver todos los detalles del viaje. Acá Belén te quiere comentar algo. No te quiero. Quería preguntarte, no, a modo de no sonar hincha pelotas, el tema de la apertura del programa, Sofi. Sofi. Todavía no lo hice. Sí, bueno, está bien. Yo igual te lo voy y digo, pero que no suene, no quiero sonar hincha pelotas. Ay, no, para nada. Igual síganme hinchando el hogar. Sí. Me imagino a Sofi diciendo, uy, no. Las chicas. Ya va a salir, ya te vamos a recordar en la semana. De una, yo, bueno, también ya que tienen mi celular, mándenme mensajitos y voy agitándome para que en un colectivo pueda componer. Sí, bueno, ya eso estoy con... un poco más de ustedes, también esto, yo no hago canciones así, así como así. Dale. No, ya Así que tengo que saber un poco más de, conociéndolas por así, por teléfono, va a ser más fácil. Totalmente. Bueno, Sofi, te dejamos seguir con el piso entonces, tranqui. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por llamar de vuelta. Desde acá, desde donde esté. Gracias a vos y excelente fin de semana, que vas a estar viernes, sábado y domingo a pleno. Sí, a full. Bueno, igualmente para ustedes, aunque hoy es el lunes, feliz fin de semana. Sí, en esperanza. Chao, Sofi. Chao, nos vemos, Sofi. Bueno, un beso grande. Besitos. Pasó Sofía Viola mientras cocinaba un guiso de lentejas con las lentejitas naranjas, las turcas, ¿no? Sí. Por Los Ángeles de Segoga, 2:30 de la tarde, un poquito de más de música.